El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas tardes, así comenzamos con Convocatoria a la Unidad de Clase, un programa de ATE y CTA Moreno Merlo que emitimos todos los jueves por esta emisora, por la 90.1. FM Moreno, tu estación de resistencia. Y en la conducción... En la conducción lo tenemos a Cristina Coronel, quien les habla Luis Mancilla. Y dentro de un ratito contaremos con la grata presencia también de Sol, María Sol. Sí, y bueno, la estamos esperando a nuestra compañera Susana Meinar, si es que llega. Está en el médico, está mejor, pero está viniendo. Y también vamos a contar a nuestros oyentes que tenemos una línea de comunicación. Y la línea de comunicación es el teléfono 466-6559. O mensaje de texto al 15-33-68-0099. También te podés comunicar a través del correo electrónico, que es convocatoria-fm@yahoo.com.ar. Bueno, como dijimos, este programa se emite todos los jueves de 19 a 21 horas. Y gracias a nuestros oyentes por estar allí, haciéndonos el aguante. Les mandamos un abrazo grande a nuestros vecinos del barrio El Cañón. Y también a nuestros compañeros afiliados a ATE y CTA de Moreno Merlo. Si somos obreros, curas o médicos, el fantasma del argentinazo desvela a los políticos burgueses. El cordobazo de estos tiempos, llenos de caos y saqueos, aterrorizó a las clases dominantes y demostró la fragilidad de la gobernabilidad de la sota, como también del gobierno nacional. Al final del ciclo kirchnerista y la decadencia del relato nacional y popular, muestra el verdadero rostro de la realidad y se manifiesta de manera creciente el descontento y la indignación del pueblo. Los ajustes permanentes, la inflación y la devaluación han llevado a mayor carestía a la clase trabajadora y el conjunto del pueblo. El gobierno, que subió en el 2003 para actuar como síndico de la hecatombe capitalista del 2001-2002, enfrenta ahora otra crisis que requiere de un nuevo síndico que será tal vez seleccionado antes del 2015 por vía electoral o extraelectoral. Y creo que nos encontramos en este punto, teniendo en cuenta el cuadro de situación actual por los hechos vividos. Las expectativas de la clase media sobre las perspectivas de la reconstrucción de la burguesía nacional ha resultado una farsa. Sumado a todo esto, el fracaso descomunal del blanqueo de capitales vía los SEDIN, ¿recuerdan? Que iban a blanquear los capitales, se iban a traer los capitales, los dólares a la Argentina. Eso no sucedió y ha constituido el mayor voto de desconfianza en el gobierno por parte de los capitales nacionales e internacionales. De ahí que se desprende el cambio del frente de estos y el éxodo de estos empresarios, los banqueros nacionales y extranjeros que han apoyado durante la década al kirchnerismo. Hoy no están. La crisis del gobierno de Cristina Kirchner es de una magnitud estructural. El déficit fiscal para pagar la deuda externa y el otorgamiento de los subsidios a las patronales, es la causa principal de la inflación que empobrece a los trabajadores. El gobierno financia también ese déficit con el dinero de las ANSES, vaciándolas sus cajas. Otro relato falso es el de la redistribución de ingresos. Y durante la década Nacampop se encargaron de acentuar la precariedad laboral, claro, con el pretexto de crear nuevos empleos. Sin embargo, aún la desocupación sigue siendo un punto alto, que es hoy del 15%, si se incorpora, claro, al cálculo a los trabajadores de los planes, y mucho más con los subocupados. Esto explica el elevado nivel de pobreza que ronda aún ahora el 70%, si se toma el valor de la canasta familiar, un 35% debajo de la canasta básica. La asignación por hijo financiada por el Banco Mundial apunta a sostener una asistencia social de hambre por tiempo prolongado. La pobreza estructural incluye el derrumbe de la atención de la salud y la educación, como así también la falta de viviendas populares. La gente no le alcanza para pagarse alquileres. La grave situación del transporte público pone en riesgo de vida cotidianamente a los pasajeros. El gobierno sigue pagando la deuda externa, a pesar de habernos dicho que llegamos a un programa de desendeudamiento, ¿recuerdan? Aún hoy seguimos pagando esa deuda fraudulenta. Y también nos hablaron de la estatización del 51% de YPF y todos aplaudimos. Y resulta que la empresa Repsol hoy recibirá 5.000 millones de dólares de indemnización, más también en líquidos, esta indemnización del Estado argentino. Para colmo, la nafta aumentó solo en noviembre el 12% y fue anunciado por el nuevo gabinete de Cristina Kirchner. Este aumento recaerá inevitablemente en el precio de los alimentos de primera necesidad. Otra vez pagaremos los trabajadores y los consumidores y otra vez nos saquean los bolsillos. ¿Y hasta cuándo? Este último martes 3 de diciembre comenzaron los saqueos en la provincia de Córdoba y en algunos puntos de la provincia de Buenos Aires. Ante estos hechos, el gobierno de la SOTA, como el gobierno nacional, trataron el tema solo desde lo delincuencial, negando lo inocultable, la crisis de gobernabilidad, tanto en esa provincia como a nivel nacional. La acuciante situación de los trabajadores y el pueblo reclamando permanentemente sus necesidades y la falta de respuesta de los gobernantes ante estos pedidos hacen que los indignados busquen salidas inmediatas y de acuerdo a los alcances con los que cuentan. Para las clases burguesas, estos son violentos y malandras. Claro, es fácil calificar cuando no pueden justificar su falta de sensibilidad ante el pedido de la gente que tiene hambre. Es cierto también que en esta situación se suman infiltrados y que provocan desmanes, pero la responsabilidad la tiene en primer término el Estado, el gobierno nacional, que en este caso no da respuestas políticas a la provincia, como pasa con las que no son afines a la presidenta. Además, es tan grave la descomposición del Partido Justicialista dentro de sus filas, la disputa por la caja recaudadora, las internas y las corrupciones, que no podrá dar una salida de conjunto si primero no salda la deuda social con el pueblo, pues el fantasma del 19 y 20 de diciembre del argentinazo está presente y más vigente que nunca. Si viene el estallido, si viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Escuchábamos, Luisito. Escuchábamos a La Bersuit con su tema Se viene el estallido. No es unas ganas. No crean que es una apología, sino es. Sí. Tiene que ver un poco con la editorial. Sí. Bueno, un poco con la realidad también, ¿no? Sí. ¿Qué le querés agregar a la editorial, no? Sí, Cristina, si me permitís, yo diría que leyendo, digamos, la noticia de los últimos días, ¿no? Sí. En los diferentes medios. La verdad que a esta altura del partido yo no le creo ni a Página 12 ni a Clarín con tantas mentiras. Sí. Y a mí me parece que, bueno, que dentro de todo esto, de lo que se mencionó en la editorial, me parece correcto y estoy de acuerdo. Sí creo que lo que hay, hay crisis capitalista, que no es otra cosa que crisis para el 99% de la humanidad. Hoy amanece Córdoba con hambre y bajos salarios, pero, ¿y si se despierta Chaco, por ejemplo? o provincia de Buenos Aires, o Santa Fe, Chile, Brasil, Venezuela, Paraguay, Uruguay, sin ir más lejos Bolivia, México, Estados Unidos, España o Bielorrusia. Me parece que la lógica del modelo cruza las fronteras provinciales y nacionales. El pueblo trabajador es uno y somos millones. Solo que nos diéramos cuenta que si nos juntamos, seguramente los hacemos puré. Para finalizar, creo que bueno, que en Córdoba y en el mundo, que la crisis la tienen que pagar los capitalistas, no queda otra. Claro. Y bueno, porque vos fijate el tratamiento que les dieron, ¿no?, los medios de comunicación, ¿no?, y también la triste actuación del gobierno nacional a través de sus funcionarios, porque realmente no era una respuesta para un político de tanta envergadura como Capitanich, donde relativizaba la situación de gravedad que tenía en su momento Córdoba, ¿no?, donde era como que se apropiaba de la gendarmería, que no, que sí, o tampoco de dar una solución de conjunto, porque me parece que Córdoba es parte de la Argentina. Yo creo que ahí fue una falla muy grande y demostró que no tienen políticas, digamos, de plena gobernabilidad, y que realmente no, así lo demostraron, no tenían soluciones. Entonces buscaban la excusa que todos eran delincuentes. Yo escuchaba comentar a través de un reportaje que hace un periodista de un canal de Córdoba a un cura que trabaja justamente con jóvenes y niños, y él decía: yo vi a estos jóvenes y niños también entrando a los supermercados y llevándose alimentos, y ellos no son delincuentes, no tienen antecedentes de ningún tipo, el hambre los lleva a eso, reconocía. En ningún momento, ni de la SOTA, que es un gobierno reaccionario, ni tampoco... Como los que los hay, ¿no? El gobierno nacional no reconoció que hay necesidades insatisfechas, cuando realmente lo podemos palpar en cada uno de los barrios que vivimos. A mí no me lo van a contar. Yo veo, como vemos todos, por lo menos Moreno. Y creo que es importante que den respuesta cuanto antes. Así es. Bueno. Por las grandes consignas que levanta el movimiento popular, todos los sectores populares, que son la conquista por parte del pueblo de la justicia social y de la liberación nacional. Saquear el país con la deuda externa, sino que fue cambiar las conductas humanas, quebrarnos a nosotros en eso tan íntimo como es la voluntad de lo colectivo, del decir: si nos juntamos solidariamente y colectivamente vamos a hacer más que una voluntad individual. Seguimos en convocatoria y estamos en el bloque de noticias sindicales. ¿Qué tenés como primera noticia, Luisito? Sí, comenzamos con, bueno, compañeros desocupados nos informan que se suspendió la marcha al puente de Pueyrredón, que estaba convocada para hoy. Sí. El comunicado dice lo siguiente: logramos el reintegro de la entrega de alimentos por el gobierno bonaerense. En un comunicado conjunto, las organizaciones sociales, que habían citado para hoy jueves 5 una marcha de protesta al puente Pueyrredón frente a la falta de entrega de alimentos para los comedores populares y familias pobres de la provincia, adeudados en estos 5 últimos meses, afirman: logramos un acuerdo con los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Social bonaerense para el reintegro de la entrega de alimentos por el gobierno de Scioli. Por este acuerdo logrado, hoy se realizarán las entregas de alimentos y de los artículos navideños en forma previa a la fiesta de fin de año. Por tal motivo, y esperando el cumplimiento de esos acuerdos realizados, se suspende la medida de protesta programada para hoy hacia el puente de Pueyrredón. Firman MST Teresa Vive, Cuba, MID, MAR, Fubadello, La Torre, FETC 29 de mayo, OCR, Confluencia Político Social 29 de mayo y el MTR 12 de abril. O sea que hay novedades. Esto sucede en el Chaco y dice: triunfo de la Federación de Cetiche en las urnas. La Federación de Cetiche, enrolada en la CTA, agradeció la masiva participación de la docencia en las elecciones para la Junta de Calificación, Tribunal de Disciplina y Consejo de Educación llevadas adelante el día martes, y al mismo tiempo la confianza depositada en el sindicato y en los sindicatos que conformaron las dos listas. La inclemencia del tiempo no impidió a la docencia chaqueña su altísima participación de más del 70% en las elecciones docentes, quedando en evidencia la necesidad de manifestarse en las urnas, teniendo en cuenta que en elecciones anteriores el porcentaje de sufragantes fue de reducida participación. Presupuesto 2014. El presupuesto 2014 en la provincia de Buenos Aires fija en planta permanente 5.343 cargos menos que el presupuesto para el 2013. Y si contabilizamos desde 2012, desde que existe el decreto 3/12, se acumula una reducción en cargos en planta permanente entre lo fijado para 2014 y lo de 2012. O sea, llega a 11.527 cargos menos en planta permanente. Los cargos que se han creado durante estos años se van acumulando en la planta temporaria, con retrasos de años en el pase a planta permanente, donde el gobierno provincial, en muchas jurisdicciones, no cumple ni los 6 meses que establece la ley 10.430, ni el plazo que el mismo gobierno dispuso unilateralmente en paritarias, donde los pases a planta permanente serían a los 2 años del ingreso en la planta temporaria. Crean, para el año 2014, 11.170 cargos dirigidos en su mayoría a la represión y judicialización de la cuestión social. Casi un 70% de los cargos son, entre otros, para policía y servicio penitenciario, y el 30% restante destinado al Ministerio de Salud, a enfermeros egresados del programa provincial Eva Perón y para cobertura de nuevos cargos de servicios hospitalarios. 7.650 becas para el Ministerio de Salud, de los cuales 2.200 para el programa Eva Perón de enfermería, 4.800 para el programa de preingreso de limpieza y seguridad, entre otras. Es preocupante el ajuste en el Estado a través de la política de reducción de personal llevada adelante por este gobierno, ya que, por un lado, se refuerza la tendencia de no generar pases a planta permanente, por lo cual sigue bajando los cargos en esta categoría. Cada vez que un trabajador cesa en su cargo y este no es cubierto, llegando a la situación de este año, donde la totalidad de cargos fija el presupuesto 2014, es prácticamente el mismo que para el 2013. El total de la planta estatal, permanente más temporaria, es prácticamente igual que la del año pasado, aún con todas las bajas que se vienen dando, mientras el año pasado fue de reducción de cargos en planta permanente y precarización. Este año es de precariedad y directamente de estancamiento en el total de la planta de Estado. Walter Festa es un concejal de Moreno y salió con fuertes críticas por la decisión política que le impidió participar de las elecciones del PJ el próximo 15 de diciembre. El actual concejal del Frente para la Victoria asegura que presentó todos los avales y aún así ganó la no política. Reafirmó su pertenencia al Frente para la Victoria y dijo que, respondiendo a quienes lo acusan de traidor, que el gran saltador de Garrocha es Mariano West, porque en el 2005, en ocasión del homenaje a Evita, reivindicó a Duhalde y al otro día se pasó al kirchnerismo. Son internas, ¿no? Cristina hace cambios para ajustar. Organizar la lucha, el no inicio de 2014 y una marcha federal, dicen los gremios docentes. Los cambios en el gabinete de Cristina confirman la profundidad de la derrota sufrida en octubre. Hay un nuevo reparto de poder en el oficialismo que favorece al PJ y sectores conservadores. se retoma el discurso del diálogo con los empresarios, el pago de la deuda externa y el pacto social, con el beneplácito del establishment y los aplausos de la oposición cómplice, intentan lograr un frente común para hacer pasar el paquete de ajuste más clásico. Devaluación en cuotas, tope salarial del 20%, muy por debajo de la inflación real, a cambio de un supuesto y breve acuerdo de precios, al estilo Moreno, recorte en los presupuestos sociales y un tarifazo en carpeta. Puja distributiva. De Isasi, se defraudó el voto popular, así lo declaró, con la aprobación del presupuesto 2014. El referente de la CTA bonaerense, Oscar El Colo de Isasi, explicó el escenario de ajuste que acordó el oficialismo provincial y la oposición masista. De Isasi dialogó con el equipo de comunicación de CTA Buenos Aires, habló sobre la situación actual y detalló, además de margen legal a la impunidad para bajar los fondos del Instituto de Previsión Social para cualquier operativo político del gobierno. Vamos a la tanda. Los muchachos te van a mostrar. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Vos también ponete la remera de FM Moreno. Ponete la camiseta de FM Moreno. Conseguí la remera de FM Moreno en la radio a 70 pesos. Irigoyen 77, Moreno Centro. Ponete la camiseta de FM Moreno. Por la camiseta. Hay que transpirarla. FM Moreno, estación de compromiso. La historia, la resistencia y la cultura de América Latina laten en tu estación de radio. Latido Americano, viernes de 19 a 22 horas. De China hasta Puerto Rico, cargamos el mismo patrón. Todavía quedan cerca de 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que su familia los sigue buscando. Conoce tu verdad. Acércate a Abuelas. Abuelas de Plaza de Mayo. 011-4384-0983. www.abuelas.org.ar. Todos los viernes, a partir de las 10 de la noche, hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Lobo. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Y esa musiquita nos indica, gracias Matías, que es el bloque, en la columna de nuestra compañera María Inés de Ángeles, que hoy no se encuentra con nosotras todavía porque sigue enfermita, pero pronto, pronto va a estar con nosotros. Y nos dejó un comentario su columna, ¿no? De su columna, y se trata en este caso del comentario de una información publicada en el diario Página 12 del domingo 1 de diciembre de este año sobre las relaciones entre la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar. Se descubrió otro campo de concentración en una propiedad de la iglesia que fue utilizada por el ejército. Este campo funcionó en el predio del seminario salesiano Ceferino Namuncurá en la ciudad de Funes, cercana a Rosario. Ese campo fue destinado al secuestro y tortura y desaparición y asesinato de al menos 3 personas. El predio fue vendido un año después a las Fuerzas Aéreas, pero los salesianos conservaron vastas propiedades linderas. Allí pasó sus últimos años el ex provicario castrense Victorio Bonamín. La noticia que podemos resaltar es que la Justicia Federal detectó otro campo de concentración que funcionó en una propiedad eclesiástica. Nada más ni nada menos, antes de continuar, queremos mencionar que el autor de esta nota, el periodista Horacio Berbisque, especialista en estos temas de relación de la Iglesia Católica con la dictadura, y es además presidente del CELS. Bueno, ¿quiénes son las personas identificadas como víctimas? Una de ellas continúa desaparecida, ¿verdad? Me parece que el dato no es menor, porque se trata en este caso de pruebas fehacientes realizadas en la Justicia Federal. Quiero decir, no son simples rumores ni comentarios, ¿verdad? Todo lo contrario. Justamente en el día de hoy abordamos este tema por la importancia que tiene para el campo popular. Que la justicia haya comprobado en un expediente las vinculaciones de la Iglesia Católica con las Fuerzas Armadas en la represión no nos parece un dato menor, pero contestando tu pregunta, te diré que fueron torturados en ese lugar al menos 3 prisioneros del destacamento de inteligencia 121 del Cuerpo de Ejército II, que había sido secuestrado en forma ilegal. Estos datos se desprenden de los documentos y testimonios brindados en la causa Guerrín II, que se investiga de los delitos de lesa humanidad. De estas 3 personas, ellas eran sacerdotes. Uno de ellos fue víctima de la tortura y se alejó de la iglesia y fue un testigo clave en la causa porque reconoció su lugar de detención. También en la causa aparece involucrado el arzobispo, vamos a leer bien, el arzobispo que conocía estos hechos con todos detalles. Una pregunta, si es que no tengo datos equivocados, en ningún otro país latinoamericano la Iglesia católica, ¿no?, estuvo tan involucrada con la represión de la dictadura. ¿Es verdad que el primer centro clandestino de detención que haya funcionado en una propiedad de la Iglesia es el llamado El Silencio? Mira, no tenés ningún dato equivocado. Lo que decís es absolutamente cierto y probado en la justicia. Además, El Silencio, llamado así, funcionó en las afueras de la capital federal. Era la residencia del descanso del Arzobispado de Buenos Aires y funcionaba como escenario anual de graduación de los seminaristas. Como titular figuraba Antonio Alberalains, administrador de los bienes de la curia, durante más de 30 años, junto con los cardenales Santiago Capello, Fernando Lafitte, Antonio Gagliano y Juan Carlos Aramburu. Alberais, que era el dueño del inmueble, hizo un testamento a favor de la curia. Cuando se produjo la visita de la Comisión Interamericana de Desarrollo de Derechos Humanos, el grupo de tareas de la Escuela Mecánica de la Armada, la famosa ESMA, necesitaba un lugar para esconder a 70 prisioneros para que no fueran encontrados por los investigadores. Arberalais vendió entonces el predio a Monseñor Emilio Grasselli, secretario general del vicario castrense. Grasselli inmediatamente transfirió esa propiedad al grupo de tareas de la ESMA, que la adquirió con el documento falso del detenido Marcelo Hernández. Los prisioneros estuvieron 2 meses detenidos ilegalmente en el silencio y al terminar la misión de la OEA, la mayoría volvió a la ESMA. Algunos fueron puestos en libertad y otros fueron asesinados. Recién este año, es decir, casi 30 años después, el lugar fue reconocido por la justicia durante una visita con los sobrevivientes que realizó el juez federal de la Capital Federal, Sergio Torres, instructor de la causa ESMA. Entonces, el campo de concentración de Funes es el segundo perteneciente a la Iglesia y que se comprobó en las causas por delitos de lesa humanidad. En efecto, el campo de concentración de Funes fue detectado por el fiscal Gonzalo Stara a cargo de la Unidad de Asistencia para Causas de Violaciones a los Derechos Humanos en Rosario. Este fiscal actúa ante el juez instructor Marcelo Bailaque y ante el Tribunal Oral de Juicio integrado por los jueces Noemí Berros y Liliana Garnero y Roberto López Arango, que conducen el llamado debate en la causa. Si la justicia ha podido probar estas relaciones, creemos que está todo dicho. Nadie puede entonces eludir esta tremenda responsabilidad de la Iglesia. Pero, a decir verdad, estos hechos fueron en primer lugar denunciados por el sacerdote tercermundista Santiago Maquire ante la CONADEP. Recordamos que la CONADEP fue una comisión creada en 1984 durante el gobierno de Raúl Alfonsín para investigar los delitos de lesa humanidad. La sigla es Comisión Nacional de Desaparición de Personas. Cuando el sacerdote Maguire hizo esta denuncia ante la CONADEP, literalmente la misma fue desestimada porque solo se limitaba a establecer la responsabilidad de los militares. En esos años la Iglesia era prácticamente intocable y nadie hablaba de la responsabilidad de los sectores civiles. Pero eso no es todo. Este dato, es decir, la existencia de un campo de concentración en la ciudad de Funes, fue confirmado por Roberto Pistachia, quien compartió el lugar de detención con Magaguirre, y lo mismo que había sucedido con el predio El Silencio en el campo de Funes fue vendido para borrar las huellas. Ese lugar fue vendido a las Fuerzas Aéreas en 1979 y desde entonces es sede del Liceo Aeronaval Militar instalado sobre la avenida Ceferino Namuncurá. Los salesianos conservan los territorios linderos. ¿Quién es Santiago Maquire, que aparece siendo, digamos, uno de los pilares fundamentales de todas estas investigaciones? Santiago Maguire integró el movimiento de sacerdotes del Tercer Mundo que tuvo duros enfrentamientos con el arzobispo de Rosario, Guillermo Volatti, quien era sumamente reacio a toda reforma dispuesta por el Concilio Vaticano II. Más adelante, Maguire dejó los hábitos y el arzobispo de Santa Fe, Vicente Saspe, lo casó con María Magdalena Carey, con quien tuvo 4 hijos. En una palabra, no solo era un sacerdote del Tercer Mundo, sino alguien que se desencantó de la hipocresía eclesiástica. En agosto de 1971, durante la dictadura del general Alejandro Agustín Lanusse, Maguire y 3 sacerdotes más

llorando por dentro. Y seguimos en convocatoria y estamos leyendo, ¿no?, la columna que nos dejó nuestra compañera María Inés de Ángelis. Que lo hacemos lo mejor posible, pedimos disculpas si no está María Inés, ella es la autora de esto y queremos estar a la altura de lo que ella podía manifestar. Pero vos tenías una pregunta, a ver, repetime la pregunta. Sí, bueno, yo te había preguntado, bueno, que en aquellos años tanto la CIDE como todos los servicios de información no distinguían entre el movimiento de los sacerdotes por el tercer mundo o la juventud peronista o montoneros. Sí. En ese contexto cabe recordar la importante investigación realizada por el ex salesiano Juan Pablo Martín. ¿Qué nos podés decir al respecto? Bueno, ese investigador que citás, Juan Pablo Martín, pudo establecer que los 524 miembros de ese movimiento sacerdotal, los llamados curas del tercer mundo, solo el 25 o el 30% tuvieron contacto con las organizaciones armadas que actuaban en villas, barrios, universidades o estructuras políticas. Es decir, que no más de un 5% del total, como dijimos, en 1973, el sacerdote Macquire estaba detenido, pero con el arribo del gobierno de Cámpora en ese año, quedaron en libertad todos los presos políticos. Pero menos de 3 años después, el 24 de marzo de 1976, un nuevo y sangriento golpe militar con el apoyo civil se apoderó del gobierno. El 18 de abril del 78, el ex cura Macquire, que ya había dejado los hábitos, fue secuestrado en Rosario cuando circulaba en bicicleta con su hijo y recién recuperó la libertad en diciembre del 83 al concluir la dictadura militar. En 1984 declaró ante la CONADEP y contó con todo detalle las torturas a las que fue sometido. Dijo que fue puesto violentamente en el piso de un auto, encapuchado y llevado fuera de la ciudad al lugar desconocido que resultó ser el campo de concentración situado en la localidad de Funes y conocido como Seferino Namuncurá. Luego de 12 días de permanecer encapuchado en ese lugar, durante cuales fue víctima de interrogatorios bajo tortura, Macquire fue conducido al batallón 121 de Rosario, donde lo esperaba el segundo comandante del cuerpo del ejército segundo, general de división Luciano Adolfo Jáuregui. Este personaje disponía de la vida y de la muerte de todos los prisioneros allí. ¿Qué sucedió luego con Macquire? En medio de esas condiciones de detención, Macquire estuvo detenido esposado a una cama durante un mes y medio y allí fue además entrevistado por su ex arzobispo Guillermo Volatti y luego se lo sometió a una parodia de juicio con el comando del cuerpo segundo en el que resultó condenado a 15 años de prisión. ¿Quién más lo fue a visitar durante su cautiverio? Durante su alojamiento en el batallón también recibió la visita de un ex compañero en la arquidiócesis rosarina, Eugenio Citelli, quien había sido uno de los curas enrolados con el movimiento del Tercer Mundo, pero cuando Citelli fue a verlo con el comando segundo, las cosas habían cambiado. Este Citelli era entonces capellán de la Jefatura de Policía de Rosario a cargo del comandante de Gendarmería Agustín Facet. Mientras Macquire estaba detenido y había sufrido las atrocidades que hemos narrado, Citelli se limitó a preguntarle cómo estaba. Claro que luego, ante la justicia, Citelli declaró que no le constaba las torturas que había sufrido Macquire, aunque tuvo que reconocer haberlo visto en el comando. No todos los curas mantuvieron sus ideales y como este y muchos terminaron colaborando con la represión. Además de los hechos que nos has contado, ¿qué otros casos se investigan hoy por hoy con relación a esta intervención de la Iglesia? Y bueno, varios prisioneros se contactaron con Eugenio Citelli, entre ellas María Inés Luchetti de Betanín, quien le contó cómo los prisioneros entre los 16 y 60 años eran torturadas con picana eléctrica y violadas. Entre ellas señaló a su suegra. Citelli la interrumpió justificando la tortura porque estaban en guerra y no le creyó lo dicho sobre las violaciones. Lo mismo sucedió con otras prisioneras. Cuando el arzobispo Volatti se enteró de estos hechos, nada hizo al respecto. Opinaba que de fracasar la dictadura, el heredero será el marxismo y se impondrá el placer sexual desmedido. De este modo, para todos los prelados de la Iglesia, la violación de prisioneras pasaba a ser un imperativo de la seguridad nacional para combatir el pecado capital de la lujuria. ¿Y qué sucedió luego cuando ya estábamos en democracia? Me refiero a estos manejos de la Iglesia con la represión. Cuentan los ex detenidos, es decir, los sobrevivientes, que el comandante de gendarmería Agustín Facet les anunció que celebrarían la derrota total de la subversión en Rosario. Les hizo pagar una cena a la cual concurrió como comensal el sucesor de Volatti en el arzobispado. Eugenio Mirás, este nuevo arzobispo, le entregó a Citelli el título honorífico de Monseñor, conferido por el Vaticano. Como vemos, nadie actuaba solo en esto. Sin embargo, el pueblo de Casilda, donde Mirás actuaba como párroco, le respondió, lo que derivó en varios enfrentamientos ante la justicia. Lo cierto es que ninguno de estos personajes eclesiásticos pudo negar su participación activa. Hoy por hoy, las causas siguen abiertas. Al comienzo de esta nota hicimos referencia a tres prisioneros detenidos en el llamado campo de concentración de Funes, Seferino Namuncurá. ¿Qué se sabe sobre lo que sucede en la actualidad? Los tres prisioneros identificados hasta ahora fueron torturados en abril de 78 en el seminario salesiano de la Casa Obra Seferino Namuncurá. Al año siguiente, los salesianos vendieron esa parte del predio, que contaba con 40 hectáreas, a las Fuerzas Aéreas y construyó allí su primer liceo aeromilitar. La operación de compra-venta se cerró el 19 de abril del 79 y el 10 de agosto se firmó la resolución de creación del liceo. Finalmente, se lo inauguró el 15 de marzo de 1980. Los salesianos conservaron buena parte del terreno sobre la avenida Fuerzas Aéreas Argentinas. Supongo que ese predio lo siguen utilizando aún ahora, ¿verdad? Sí. Allí siguen existiendo hasta la actualidad la Casa de Obras Seferino Namuncurá, la Fundación APIS, la Casa Obra María Auxiliadora, con escuela primaria y secundaria, ambas subvencionadas en un 70% de su presupuesto por el Estado Nacional. La escuela primaria tiene 28 agentes educativos y pastorales y 357 alumnos. La secundaria, 31 y 132 respectivamente. Allí pasó los últimos años de su vida, hasta su muerte en 1990, el salesiano más notorio del litoral, el provicario castrense Victoriano Bonamín, desde cuya habitación se veían las instalaciones del Liceo Aeronáutica. El general Jáuregui, el provicario Bonamín y el arzobispo Bolita participaron en la ceremonia inaugural. ¿Quiénes fueron las primeras autoridades de ese liceo y qué sucede ahora con ellos? Bueno, te digo que cerrando, el primer abanderado del liceo fue el cadete Carlos Bonamín y su primer director, el comodoro Alcides

de radios comunitarias. Esto es Frecuencia Cero. No pudo encontrar a los autores del crimen de las turistas francesas. Exacto. De opinólogo permanente que a veces entramos los periodistas. Frecuencia Cero a la izquierda en Tulia. No da que usen el resumen para esas cosas, ¿eh? Yo me tapé con mis manitas. No, muy mal. Con razón el otro corría. ¿Este era tu equipo de fútbol de la A, decís vos? Sí, exacto. Bueno, yo, le va, ¿no? Soy casi bueno yo para el equipo. Sácala cero. Con nosotros, porque en adelante todo lo que queda es para disfrutar. Será hasta la semana que viene. Chao. Él es director de la ONG Banco de Bosque. No te la podés perder, eso mejor en matadero. Y que después pueden terminar en situaciones más complejas, ¿no? Misma agua potable que se estaban tomando los docentes y los directores. 92.5 Frecuencia Cero. La rompe. ¡Ah! Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Hola, ¿cómo estás? Hola, todo bien. Quería ¿estás ahí? Contarte. ¿No estás? Que fui hasta la casa. Bueno, chau, me voy. De tu hermano. Enviar. Uy, no responde. Tómate tu tiempo. Escribinos a microfonoabierto@gmail.com. FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Convocatoria a la Unidad de Clase. Y si estás escuchando Convocatoria, llámanos al 466-6559 o mensaje de texto al 1533-680099. Y si te querés comunicar a través de correo electrónico, lo podés hacer mediante la siguiente dirección: convocatoria-fm@yahoo.com.ar. Bueno, y tenemos nuestro primer invitado en piso, el compañero prosecretario gremial de ATE Moreno Merlo, el compañero Roque, está con nosotros. Y bueno, ¿cómo estás, Roque? Muy buenas noches, Cristina. Muy buenas noches, Luis. Muy buenas noches a la audiencia. Bueno, gracias por acceder a nuestra invitación acá, ¿no? Y un poco es contarte, que cuentes a nuestra audiencia, ¿no? Un poco, por lo menos, los últimos conflictos que por el cual se movilizan y están en la calle. Realmente el mes de noviembre fue de muchas movilizaciones y reclamos, y lo que va ahora de ya un diciembre también día. Arrancó hoy, con luchas. Hoy es 5 y ya tienen varias también. Contanos, el martes 3 de diciembre se movilizaron a General Madariaga por un conflicto con dos compañeros trabajadores municipales. ¿En qué consistía ese conflicto? ¿Qué pasó ahí? En ese conflicto que sucedía en General Madariaga, es como sucede en todos los municipios. Uh-huh. Digamos, había dos compañeros despedidos. Sí. Uno de los compañeros tenía lo que decía el intendente, que no se le renovaba el contrato. Hacía 6 años que estaba temporario. Temporario, sí. Sí. Y el otro hicieron lo disciplinaron, y también por no acatar algunas órdenes de los jefes, digamos, por reclamar, también lo despidieron. Ajá. El otro era de planta. Y varias seccionales se adhirieron, ¿no?, a la medida, o sea, apoyar a los trabajadores, hacer se hizo una marcha también, ¿no? Contanos al respecto un poco. Claro, y eso. Sí, fuimos de Moreno, Ituzaingó, Mar de Plata, algunas otras seccionales de la costa, La Plata, fuimos a apoyar a los compañeros municipales de General Madariaga. Ajá, varias seccionales. ¿Y qué se logró, Roque? ¿Se logró algo? Contanos. Quedó un impasse de espera de 48 horas donde el intendente lo que sí dijo que los compañeros estos despedidos iban a los iban a reincorporar. Ajá. A los dos compañeros. Había una promesa. Había una promesa de reincorporación y aparte de... No solamente era el tema de los compañeros despedidos, sino era también la mejor situación salarial, uh-huh. las mejores condiciones de laburo en, claro. en diferentes, en el obrador, en el hospital. Porque el hospital de General Madariaga es municipal. Ah, es municipal, sí. Y las condiciones de sí. trabajo son como en todos los municipios, ¿no? Sí, como en todos los municipios. Terrible. Con municipios, sí. Rocco, una pregunta. ¿Cómo fue, digamos, contanos cómo fue la marcha, ¿no? ¿Cómo se desarrolló? Porque sabemos que es un pueblito como muchos, donde es algo poco frecuente que haya una marcha de esta magnitud. ¿Cómo lo tomó la población? Bueno, por lo que vi yo, con mucha simpatía, ¿no? ¿Vos qué podés decir al respecto? Sí, me pareció algo, era algo impresionante la gente salir a la calle y no decirnos nada, sino saludarnos, aplaudir. Digamos, estaban... Bien, que era algo nuevo para esas localidades de la costa o te vas a Junín o alguna otra localidad sí, alejado, donde, ¿no? a donde nosotros ya fuimos con el parroquial municipal o algo, que uh-huh. no están acostumbrados a hacer movilizaciones, a este tipo de reclamos, uh-huh. que por ahí o no sea, tienen experiencia como es Moreno o las seccionales de acá de... Claro. Los recibían por lo menos con buena predisposición, entonces. Sí, buena predisposición. Sí. ¿Y los familiares de estos compañeros despedidos estuvieron presentes o sus compañeros también? Sí, hubo muchos compañeros municipales. Sí. Se adherieron al paro, marcharon con nosotros. Sí. Los familiares también nos acompañaron. Uh-huh. Hubo mucha compañía también de vecinos y de. Ah, mirá, qué bien. Sí. Todo. O sea que en ese aspecto fue positivo, porque hicieron, por lo menos le arrancaron una promesa al intendente de la reincorporación, y vamos a estar atentos a ver qué pasó, ¿no? Sí, una promesa, digamos, en principio estaba duro el intendente, uh-huh. no quería aceptar las condiciones de que le poníamos que los compañeros, la reincorporación uh-huh. de los compañeros. Sí. Porque decía que a uno no estaba despedido, sino como dije anteriormente. Claro, no. Estaba contratado, decía que se le terminó el contrato y no lo iba a renovar. Claro. Pero hacía 6 años que estaban. ¿Y sí? Estaba contratado. Claro. Lo mismo que pasa acá en la municipalidad de Moreno. Sí. Que pasa en otro municipio que. A propósito, ¿no? De Moreno, Roque. La semana pasada ustedes entregaron un petitorio, ¿no? Al Ejecutivo Municipal, al señor Intendente Mariano Hues, y también entregaron copias a todos los legisladores, o sea, a los concejales de Moreno. ¿Tuvieron alguna respuesta? Porque ya pasó una semana. ¿En qué consistió esto? Primero. Nosotros el petitorio que entregamos era que pedíamos 2.000 pesos... Adicionales ¿sí? para diciembre, para durante las fiestas. Sí. Para que los compañeros puedan pasar una Navidad más justa, digamos, porque claro. Con los sueldos que tenemos no alcanza para pasar la fiesta. Y no tuvimos ninguna respuesta de no lo llamó nadie. No tuvimos ninguna respuesta del señor intendente ni de todo el ejecutivo ni tampoco de los concejales tampoco no tuvimos ninguna respuesta. Uh-huh. Pero sí, por pasillo se dice que hay el otro sindicato municipal. No sé, arregló por 650 pesos para el 10 de diciembre. Nada, para el 10 de enero. Perdón. Ah, después de la fiesta. Para después de la fiesta. No, pero es una miserable. No, claro, no. Bueno, ojalá que estén escuchando algún concejal que se digne de llamarlos para decirles hay una propuesta. Yo como ciudadana de Moreno espero de mis representantes ese gesto, porque acá hay muchas necesidades y los trabajadores están realmente muy por debajo del costo de la canasta familiar, sus salarios. Así que es un justo pedido que hace, ¿no? Y el otro tema... Recordemos que el costo hoy por hoy de la canasta familiar ya ronda los 9.000 pesos. Sí, en algunos casos sí. O más también. Debido a la alta inflación también. Sí. Y el otro es... Hoy también se movilizaron, porque la verdad que esto ya se está haciendo muy cotidiano, pero los reclamos son tantos y tan urgentes que no se descansa un día, porque hoy, hace un ratito, volvieron de una movilización que hicieron ante las oficinas centrales de la ANSES, ¿no? ¿Y qué pasó, Roque? ¿Nos podés contar? Sí, tampoco no tuvimos ninguna respuesta ahí. Los compañeros de la ANSES estaban pidiendo por sus propios reclamos, que son también reivindicaciones de trabajo, que se cumplan algunas cosas de las paritarias que ellos tenían, sí, digamos que no se cumplieron algunos puntos de las paritarias. Uh-huh. Que no se cumplieron, esos eran los reclamos. Después que saquen un decreto que a los compañeros, digamos que son, ¿cómo se puede decir? Que podían hacer todas las cosas, digamos, en oficina, desde atender, salir a la calle. Claro, la multiplicidad de tareas. Sí, eso. O sea, como digamos una especie de flexibilización laboral lo que pretenden imponer las sí. patronales que dirigen la ANSES. Sí, sí. Claro, que se ocupen de todas las áreas. Con el mismo sueldo. Con el mismo o sueldo. O menos. Sí. Claro, y encima me imagino que cada vez hay mayor demanda de la ANSES, porque justamente tiene que ver con esto de lo social, que la gente está pasando... asignaciones. Que está pasando mal y va a reclamar todo lo que es, vamos a decir, ayuda social, ayuda, ¿no? Sí. ¿No? Sí, sí, hay mucha gente. Nosotros acá en Moreno eso lo vemos. Hay a veces hasta 3 cuadras de gente todos los días, digamos. Y los compañeros de acá en Moreno que son pocos y no llegan a atender tampoco a toda la gente, las necesidades de la gente. Y sí, ¿no? Porque además de ser poco, tampoco tiene un edificio adecuado para atender tanta cantidad de áreas y de cantidad de personas. Sí, esa es la verdad, Cristina, no hay un edificio adecuado, es chico. Uh-huh. Y a veces el ANSES del cruce tampoco a veces no funciona, no hay sistema y no... Digamos, todo viene acá al centro de Moreno. Sí, los compañeros de Moreno siempre han venido acá reclamando también, que se les otorgue mayor tecnología para poder, como computadoras, que realmente están obsoletas muchos artefactos tecnológicos de allí. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, vamos a un temita musical y volvemos. Sentados al cordón de la vereda, bajo la sombra de algún árbol bonachón, vimos pasar coquetos carnavales, careta viva de un pueblo con dolor. Primero fue Pitico y sus muchachos, Cochilo con su gran inspiración. El pobrerío rodea los tablados, es Chirimío que toma la canción. El pobrerío rodea los tablados, el Chirimino que toma la canción. Tibio febrero de ciertas musiqueras, simple remedo de la felicidad. Los sensibleros, poetas orilleros, le dan la flor al barrio que se va. Pueblo divino, corrudo sabalero, brindo contigo, préstame el corazón. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor. Quiero el secreto del hombre de tu río, del hombre chimenea, del canilla cantor. Dale a mis ojos la luz de tu bohemia, charlas del charro, Roberto Guitarrón. El pirulete, el sapo de los verdes, el pino de Berica, el oro y su tambor. Pueblo divino, corrudo sabalero, papel picado, botica bajo el sol. Sigue tu lucha de pan y de trabajo, que el tambor se olvida y la miseria no. Sigue tu lucha de pan y de trabajo, que el tambor se olvida y la miseria no. Que el tambor se olvida y la miseria no. Que el tambor se olvida y la miseria no. Que el tambor se olvida. Estás escuchando Convocatoria a la unidad de clase. Y seguimos, casi ya estamos llegando a la última media hora, ¿no?, del programa. ¿Y qué escuchábamos, Luisito? Escuchábamos a los Olimareños con su tema A mi gente. Ah, estaba bueno, ¿no? Muy bien. A mí se me iban los pies, te digo, para bailar, digo. Bueno, y seguimos acá con nuestro compañero Roque Acosta, que, bueno, nos estaba contando todas las luchas que viene sosteniendo en la calle ATE y CTA. Y bueno, en algunos casos tenemos respuestas positivas y en otras una larga espera, ¿no? Sí, pero, por ejemplo, hoy hay una buena noticia dentro de todo, ¿no? Sí, sí, porque una marcha que se había programado, o sea, para hoy de parte de las organizaciones de compañeros ocupados, se había organizado para pedir alimentos y subsidios, ¿no? ¿Qué nos podés contar al respecto, Roque? ¿Qué pasó con esa marcha? Sí, después de, creo que después del episodio que hubo en Córdoba, lamentable episodio que hubo en Córdoba, digamos, los gobernantes de acá, Scioli y su equipo, tuvieron miedo de hacer la marcha y que hagamos la marcha, y nos logramos una reunión, se logró una reunión y se logró la entrega de alimentos y todo lo que es, lo que estamos pidiendo en un petitorio que les entregamos a la gobernación. Por eso se suspendió la marcha hoy. Sí, la marcha y el corte de Puente Pueyrredón, ¿no? Sí, sí, sí. Ah, entonces, bueno, viste, bueno, en algo nos benefició los episodios de Córdoba, lamentablemente. Lamentablemente. ¿No? Sí. Pero entonces, y hay promesa de sí otorgarles alimentos frescos. Sí, alimentos frescos, algunos artículos navideños. Sí. Y suspender al. Para los comedores. Para los comedores. Y también eso no se estaba entregando, digamos. Sí, la provincia no estaba entregando alimentos a los comedores. Sí. Sí, y se suspendió. También otra cosa, ¿no? Ya que estamos hablando de la CTA, había un pedido, ¿no es cierto?, de parte de la central de 2.000 pesos por única vez, cosa que hasta ahora no se concretó, el gobierno, digamos, no quiere otorgar, digamos, ese aumento. ¿Se iría otra medida de fuerza, digamos, en estos próximos días? ¿Se sabe algo? No se sabe nada, pero ya dijo Capitaniche que a nadie no le va a dar un bono de extra. Como se venía haciendo estos últimos años, creo que el gobierno lo estaba implementando, que me lo recuerda, no sé. Ahora dijeron que no. Ni a los jubilados. Qué lamentable, ¿no? Porque sí, ese rol de Capitanich, de mano dura, la verdad es que yo no quisiera estar en el zapato de Capitanich. Sinceramente, cuando todos los años dieron siempre para estas fechas, ¿no? Porque, claro, no alcanza. Y bueno, ¿y cuáles van a ser los próximos reclamos, Roque? Bueno, hacer ¿van a insistir con los adicional de 2.000 pesos que piden? Sí, vamos a seguir eso, y también en el pleno local creo que vamos a también hacer un petitorio como CTA, también entregándole al intendente para que nos reciba a la CTA, a las organizaciones sociales, a todo, pidiendo algunas cosas también para Navidad. Uh-huh. Y para que sigan manteniendo los comedores también acá en a nivel local. Claro, sí. Y Porque está a la vista que hay necesidades. ¿Vos creés que ellos están en otra sintonía, no? ¿O realmente son insensibles a las necesidades de la gente? ¿Qué opina un trabajador municipal que tiene un salario que no llega ni a la mitad del costo de la canasta familiar? Yo lo que pienso, como ellos tienen tanta plata, digamos, no se olvidan que gracias a la gente ellos llegaron a donde están, y ellos son gerentes de las multinacionales. No le interesa, digamos, el pueblo. Eso es lo que pasa. Sí. Y al ser insensibles que ante el, porque yo no creo que ellos, a ver, suben en un auto de vidrios blindados, no ven el exterior. ¿Por dónde viajan los concejales para no darse cuenta que en los barrios hay pobreza? La verdad que no sé, Cristina, no sé cómo decirte, porque ellos, qué cara deben tener, la cara tan dura, que digamos, ellos salieron de los barrios, como ser algunos concejales salieron de Cuartel Quinto, que es una zona necesitada, y no... Y se olvidan de los orígenes. Y se olvidan de los orígenes, o de sí. La Reja, o de... del Rififí, por ejemplo. Sí. O de... Paso del Rey o Trujuy, sí, digamos, zona de barrios humildes, ¿no? De barrios humildes, ¿no? Sí. Y que por ahí algunos tienen sus casas ahí, algunos otros deben tener en algún country. Sí, hoy sí, ¿no? Hoy sí. A ellos les cambió la vida. Y esa es la diferencia, ¿no? De que cómo han estafado a la buena fe de la gente que los eligió, los votó, pensando que podían ayudar a mejorar la vida de la gente. Sin embargo, una vez estando en el poder, se convierten en meros verdugos de esos pueblos que lo votaron, porque votan medidas de ajuste que pega directamente sobre las necesidades de la gente, llevándolos a mayor pobreza a la gente. Y se dedican a hacer grandes negociados, digamos, que solo los favorecen a ellos, ¿no? En el caso, por ejemplo, de La Perlita o la empresa recolectora de basura El Trébol, que bueno, hace poquito tuvo un acuerdo vergonzante, ¿no? Donde participaron casi todos los concejales. Sí, la verdad que eso fue lo más lamentable acá en Moreno, ¿no? Porque digamos, nosotros los municipales tenemos un sueldo que no llegamos a la canasta básica. Con ese presupuesto que le dieron al Trébol de 100 millones... 172 millones anuales. ¿Cuántos sueldos municipales se podrían haber pagar y mejorar, y mejorarlos, ¿no? O sea, sí. Y que sea estatal, ¿no? Que sea estatal la recolección de basura. Creo que va a ser un mejor servicio, ¿no? Siendo estatal. Claro. Porque los compañeros sabemos que tenemos que cuidar nuestro barrio con el tema de basura. Claro, porque también viven, claro. Trabajan en la municipalidad, pero viven en Moreno, por lo tanto les importa lo que le pase en su barrio y su gente. Sí, la verdad que sí, es lamentablemente. Porque ahí se combinarían dos cosas, cuidar la fuente de trabajo y cuidar el bienestar del pueblo también, que es importante. Sí, la verdad, pero capaz que algunos funcionarios se llevan su platita, ¿viste? Y no les importa la basura, no les importa las cloacas, no les importa la luz, no les importa los asfaltos, no les importa el hospital, la salita, no le importan las mejores condiciones, que el mejor vivir de la gente, no les importa. Qué lamentable, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, y por si alguien, un concejal, te está escuchando, ¿vos qué le dirías, Roque, respecto a esto, al petitorio? Que se acuerde de los municipales, que somos uno de las patas de la municipalidad, porque si no trabajáramos los compañeros municipales, no trabajaran, no salieran a la calle, Moreno no estaría sucio, Moreno estaría no estaría como está ahora, digamos. Funcionando. Claro. Claro. Bueno, ojalá que te escuchen algún concejal y no sé, gracias, Roque. Si querés agregar algo más, que ya estamos. No, gracias.

los últimos 20 minutos casi, y tenemos la columna de nuestro compañero Luis Mancilla. ¿Qué nos trajiste, Luisito? Bueno, Cristina y compañeras que están presentes, Lali, María Sol, hoy vamos a hablar acerca de la reforma del Código Civil, pero más precisamente la eliminación del artículo 241, que se refería a la responsabilidad que le cabe al Estado Nacional con respecto al acceso al agua potable. ¿Cómo es eso de que se eliminó este importante artículo? Es una locura. ¿Cómo es verdaderamente que sí, Cristina. Bueno, el Gobierno Nacional eliminó de la iniciativa original el artículo 241, que determinaba la responsabilidad del Estado para garantizar a todos los habitantes el acceso al agua potable, como se ha declarado necesario en la Cumbre del Milenio de las Naciones Unidas. Digamos que la exclusión del texto, antes de ser enviado al Congreso de la Nación para su tratamiento, desató el debate sobre este servicio esencial. ¿Y cuál fue el argumento del kirchnerismo en este caso? Uno de los argumentos del kirchnerismo es que si el Estado no puede cumplimentar con esta responsabilidad, entonces un gobernador o un intendente se convertía prácticamente en un violador de los derechos humanos. Se le consultó al senador oficialista Marcelo Fuentes qué motivó su eliminación, porque esto es un código civil, no una constitución. Es un tema de discusión porque establece responsabilidades donde tienen cargas específicas, administrativas y patrimoniales. No puede ser a través de la regulación de particulares el cumplimiento de obligaciones elementales de la administración del Estado Nacional, consideró en declaraciones el diario Página 12. Ante esto, aseguran que ya está contemplado en tratados internacionales. Estuve a favor de respetar el anteproyecto de los juristas porque el agua es, efectivamente, un derecho humano, argumentó el radical Ernesto Sanz. Nadie puede sostener que, si en algún lugar el Estado no presta el servicio, eso puede transformarse en una violación. En todo caso, que figure en el código es un estímulo para que el Estado llegue con agua potable a donde todavía no ha llegado, consideró Sanz. En ese sentido, no solo Sanz protestó, sino también que varios legisladores de la oposición salieron a vincular la eliminación con la política. El senador Adolfo Bermejo sostuvo que hay suficiente legislación internacional, que hay protección en tratados, en la Constitución, para que el agua sea considerada derecho humano, esté o no en el Código Civil. ¿Y qué dicen las Naciones Unidas al respecto? Digo. Bien, bueno, si bien la ONU señala que cada persona necesita un mínimo de 50 litros diarios para todos los usos domésticos, ¿no? Los usos, sí. Beber, bañarse, cocinar, etcétera, más de 894 millones de personas en el mundo no tienen acceso a esa cantidad de agua potable, lo que equivale a uno de cada seis personas. En la Argentina, según el censo de 2010, el 16% de la población no tenía todavía acceso al agua potable en sus hogares. Muy interesante. Y vamos a ir vamos con otros a seguir artículos profundizando más, sobre el tema del agua, sobre el agua. Y sobre bueno, todos los temas que tienen que ver con la reforma del Código Civil. Es cierto. Gracias, Luisito. Kill or die for. imagine no possessions. Y seguimos en convocatoria a la unidad de clase y estamos ya en el bloque de género, pero antes quiero decir que John Lennon fue asesinado hace 33 años y esto fue nuestro homenaje que nos cantó Mujer. Y María Sol Serviol, ¿cómo estás? Bien, Cristina, buenas noches a todas. ¿Cómo estás vos? Le mandamos un abrazo a Helen, que no pudo estar hoy porque está muy engripada. Y que se mejore. Y nuestra invitada acá, Lorena Alderete, de Mujeres al Pie del Cañón. Y el hola, buenas ¿qué noches, tal, Lorena? Chicas? ¿Cómo están? Vengo a reemplazar a Helen, espero hacerlo bien. Te está escuchando el otro lado. Puede ser, ¿eh? Puede está, ser, ¿eh? Está escuchando. Está escuchando. Bueno, le mandamos un abrazo. Un abrazo, grande, sí. Que se cure si no vengo más. Bueno, bueno. Hoy, ¿qué nos convoca hoy? Bueno, hoy nos convoca el tema de Daniela Elizabeth Osuna, de Cuartel Quinto, que desapareció. Por eso la invitamos a Lorena Alderete para que nos dé detalles del caso que están siguiendo, con acompañando el caso, con Mujeres Organizadas de Moreno. Lorena, contanos un poco más o menos cuándo tenemos a... hola, ¿qué tal? Miriam, buenas noches. Disculpa, Lorena. Buenas noches. Sí, estamos comunicadas con la mamá de Daniela. Así que para que nos dé datos fehacientes, ¿podés contarnos un poco qué es lo que pasó, cómo está la situación, así la audiencia sabe más o menos? Sí, si un se resumen. Entera. Buenas noches, Miriam. Soy Lorena también. En estos últimos días se dio a conocer mucho lo que estaba pasando y mediante eso se movió un montón de cosas. Yo ahora estoy volviendo de Capital, es que volví a hacer la denuncia, ¿verdad? Sí, volví a hacer la denuncia en una fiscalía federal. Ajá, muy bien. Sí, ¿querés contarnos algo más, Miriam? ¿Cuándo desapareció Daniela? ¿En dónde desapareció? Ella desapareció el 4 de noviembre, en Cuartel Quinto Moreno. Ajá. Es el barrio Los Hornos. Bueno, vamos a avanzar un poquito, sí, con la causa. Hoy tuviste que ir a la fiscalía a hacer una denuncia federal, exacto. ¿Pudiste hablar federal, con el fiscal? Sí. ¿Te dio alguna información? No, todavía nada. Esto ellos lo tienen que pedir formalmente por escrito. Te hago una pregunta. ¿Hubo cambio en la causa? En la carátula. No, porque no, yo no sé nada todavía. Porque yo... El secretario del fiscal quedó en llamarme para decirme algunas cosas, pero hasta hoy todavía no me llamó. ¿Qué abogado lleva el caso? Miriam, ¿alguien te está acompañando en la parte legal? No, yo no tengo abogados todavía. Ajá. ¿Y cómo eso mismo también nosotros vinimos hoy nos encontramos con una abogada, pero ella no es de este tema, ¿viste? Ajá. Me acompañó hoy... como para estar para con ser, algo legal así, claro, ¿viste? Sí. Pero no es de ese No es tu patrocinante. No es para esto. Uh-huh. Bueno, Miriam, por eso es importante, digamos, la comunicación con vos hoy. Más que nada, también queríamos que vos también llames a la reunión de mañana que estamos organizando en el barrio, en el jardín, en el maternal, el Negrito Manuel. Es importante que también vos hagas la convocatoria desde sí, los medios. Sí, sí, invité a un montón de vecinos, mis vecinos más cercanos, ya están todos avisados. Es para las 2. Es para las 2 de la tarde, sí, para arrancar más o menos a las 3 en punto. Sí. Más, la idea es hacer una pegatina en todo el barrio, en todo Cuartel Quinto, donde se pueda. Y también poder pensar nuevas estrategias para la búsqueda y la aparición ya de Daniela. Y también ver el tema de la causa, si llega a aparecer alguna organización que, digamos, que nos presida un abogado, una abogada. Todo esto que se está necesitando de manera urgente es lo que realmente vamos a pensar mañana conjunto con vos y con las y los vecinos, ¿no? Sí. Así que más que nada también era eso, para que vos también hagas la invitación acá en vivo. Tenés abierto ahora el espacio para poder invitar, convocar y decir lo que tengas ganas de decir. Si alguien está escuchando, si alguien la vio, si alguien tiene conocimiento de algo, podés decir lo que tengas ganas, Miriam. Sí, yo invito a todos los vecinos porque no puede seguir pasando una cosa así en un barrio, que una chica de 14 años desaparezca de un día para otro, y hoy hace 31 días que yo no sé nada de mi hija y ya no doy más. Si alguien la vio, si alguien sabe, están los teléfonos, que se comuniquen. Si alguien sabe algo, que lo diga. Y la invitación para mañana, para que esto se... Sí, para que nos podamos concentrar la mayor cantidad posible de organizaciones, de vecinas, de vecinos, también las instituciones que se hagan presentes, sería importante. Sí. Nada, nosotras te queremos decir de acá, de atrás de los micrófonos, que no estás sola, uh-huh. Que hay un montón de mujeres y también varones que están atrás de este acompañamiento. Bueno, mañana nos vas a conocer a todas y a todos los que vamos a estar ahí apoyando y pensando todos juntos y todas juntas estrategias para que aparezca Daniela lo más pronto posible. Así que es un abrazo muy grande, digamos que te mandamos desde acá, y esperamos que la convocatoria de mañana sea un éxito y que realmente se piensen mañana cuestiones inmediatas, rápidas, para poder abordar, digamos, la búsqueda, seguir, ¿no? Y encontrarla, sí. A Daniela, que ese es el objetivo principal de parte de todos, de todas, tuyo, obvio. Sí, yo no doy más, ya son muchos días. Quiero que mi hija aparezca y aparezca bien. Bueno. A ninguna mamá le gustaría pasar por una situación así. No. Bueno, Miriam, el espacio está abierto, creo que en cualquier horario de la radio, en cualquier programa que se pueda invitarte, podés venir las veces que quieras, y sobre todo en este programa también están las puertas abiertas para venir y denunciar si necesitas denunciar, para venir y pedir si necesitas pedir, para venir y reclamar todo lo que vos necesites, y desde ya están nuestros teléfonos y nuestro tiempo a tu disposición, y mañana van a estar las chicas ahí bancando la reunión y pensando, como dijo Lorena, estrategias para seguir acompañándote y poder sostenerte a vos también, porque la situación debe ser muy dura. Así que yo te mando un abrazo grande. Mañana tengo que trabajar, pero contás conmigo para lo que necesites, y van a estar las compañeras ahí abrazándote y sosteniendo en este camino, que quizás sea un poco largo, y ojalá que sea corto y que aparezca ya, y pensar en estrategias, como dijo Lore, para la recuperación inmediata de Daniela. Y bueno, seguir trabajando. Acá Cristina Coronel, mi compañera, si quiere agregar algo. No, solo un abrazo, Miriam, y solo mi deseo de todo corazón es que encontremos a Daniela y que le puedas dar un gran abrazo y bueno, es mi deseo. Gracias por comunicarte. Mil gracias, le agradezco un montón. Bueno, Miriam, mañana nos estamos encontrando, volvemos a repetir, estamos invitando a todas las organizaciones, estamos invitando a los centros comunitarios, a los centros culturales, a las instituciones, a todos los vecinos y las vecinas. Esto va a ser a partir de las 14 horas en el Jardín Maternal Negrito Manuel, que queda en Cuartel Quinto, a 7, 8 cuadras, ¿no es cierto?, de la comisaría, puede ser. Por la calle sí. Portugal. Bueno. Y yo les agradezco un montón todo lo que están haciendo y no sé cómo agradecer. Bueno, mañana con un abrazo nos vamos a encontrar todas allí. Entonces bueno, te decimos okay. Muchas gracias y hasta mañana. Un abrazo, Miriam, fuerza. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, ¿qué más que agregarle, no, este tema tan fuerte y candente que paso a paso nos va llegando cada vez más? Hoy es una chica de Cuartel Quinto, mañana puede ser mi hijo, tu hija, tu nieta, sí. Tu vecina, tu vecino. Así que tratemos de pelear para que aparezca Daniela y de poder modificar estas cuestiones y que no vuelva a pasar. Hoy sí. Es Daniela, aparece Daniela. Después... Sí, quizás para agregar un poco uh-huh. Sol sobre esta cuestión de que dejar de pensar y salir como, digamos, cada vez que aparece un caso de una conocida, digamos, que nos enteramos a través de otra compañera uh-huh. O de las redes sociales que se ha perdido una niña, pensar, digamos, el movimiento de mujeres en Moreno, en el oeste, empezar a pensar e intervenir en espacios en donde podamos armar un observatorio de la cantidad de niñas y mujeres que se desaparecen, digamos, que no han aparecido, que han aparecido, por qué razón han desaparecido. No hay un registro en Moreno de las chicas perdidas, uh-huh. Desaparecidas. No hay un registro en Moreno de la cantidad de mujeres que son violentadas, que hacen denuncias, que hacen pedido de exclusión del hogar. Uh-huh. Pensamos este colectivo que está abordando y acompañando a la mamá de Daniela, seguir pensando este espacio como acción, digamos, de reclamo, pero también uh-huh. Pensando estrategias para poder armar un observatorio y para poder empezar nosotras, digamos, a tomar digamos, la responsabilidad de visibilizar esto. Y también estaba pensando... Sí, perdón, porque el fiscal sí. Que habló con el abogado, hay un abogado del Partido Socialista que se llama Esteban, uh-huh. Que amablemente se estuvo acercando a hablar con el fiscal, en uh-huh. Estos días se estuvo moviendo, uh-huh. No es el abogado que la está representando a la mamá de Daniela, Miriam, pero sí, por lo menos estaba acompañando. Uh-huh. Él nos decía que el fiscal le mostraba una carpeta enorme de chicas desaparecidas. Ajá. Y nosotras estamos pensando en Daniela y hay un montón de Danielas que están perdidas y que no tenemos nosotras, digamos, la información y no tenemos, no nos llegan. El diputado Ricardo Vago nos preguntaba si la comisaría nos entregaba los las estadísticas. Nos presentaba los casos de las niñas perdidas, uh-huh. Desaparecidas. Claro. Y por otro lado, esto real, no, ninguna chica se pierde del barrio. Uh-huh. Las desaparecen y siempre son desaparecidas para la explotación sí. Sexual. Ninguna chica desaparece porque sí y menos del barrio. Ajá. Desaparecen... Y mucho menos una niña de 14 años como Daniela Osuna, ¿no? Que es una chica de 14 años. Sí, eso pensar. Y bueno, ahora nuestro objetivo de parte de todo el movimiento de mujeres organizadas del oeste y todas las organizaciones que nos están acompañando es encontrar a Daniela. Ajá. Pero la segunda etapa es... ¿Quiénes son los responsables? Sí. Y también agregarle algo más a la segunda etapa. El después de Daniela y de todas las chicas que son recuperadas. ¿Hay un espacio para contenerlas, para acompañarlas, para que ellas puedan denunciar y que no sean atacadas y no sean vueltamente victimizadas sí. Sus familias y todo? No existen espacios acá en Moreno, prácticamente. Y aparte esto, ¿no? De empezar a escrachar a las comisarías que son cómplices de las redes de trata. Acá todo hay un negociado oscuro que tiene que salir a la luz. Hace una semana atrás liberaron a 96 chicas de prostíbulos que estaban en situación de explotación uh-huh. sexual en José C. Paz, uh-huh. en Moreno y en San Miguel. Uh-huh. Entre todas, 96 chicas estaban y había también niñas. ¿Y qué pasa con esas chicas? ¿Dónde van? ¿Dónde están? ¿Hay una contención? ¿No hay un espacio? No, y aparte de, digamos, ¿a dónde van? Uh-huh. El tema es... ¿quiénes son los responsables? Sí, ¿qué responsabilidad tiene el poder y qué el poder político en relación con la policía? Sí. Entonces me parece que acá hay un tema muy grave. Ahora queremos que aparezca a Daniela y pensar todo lo que esté a nuestro alcance. Estamos dejando, digamos, muchas horas de trabajo y muchas horas estamos abocadas a la búsqueda de Daniela y después, bueno, pensar esto, ¿no? Seguir pensando distintos ejes uh-huh. que tienen que ver con este caso, que no es ameno. Y o bueno, la trata, la violencia y esas cosas que atacan. Y la vulneración de derechos de las mujeres. Hoy hace 31 días que Daniela desapareció, no tenemos noticias y cada día desaparece una niña, una mujer y es... ultrajada, llevada por las redes de tratas y no sabemos qué pasa. Marita Verón no apareció, siguen desapareciendo mujeres, siguen siendo violentadas aunque no estén desaparecidas, seguimos siendo vulneradas aunque no seamos esclavas de las redes de trata y la prostitución. El día a día de las mujeres se va complicando cada vez más y repensarnos y buscar espacios para fortalecernos y ver de qué forma podemos cambiar este tipo de problemáticas. Este sistema patriarcal, ¿no?, que nos está oprimiendo a las mujeres de manera, digamos, continua uh-huh. y de manera cada vez más agresiva y realmente estamos, digamos, al frente de todas estas batallas. Bueno, Lorena, muchas gracias. Las esperamos la semana que viene para que nos cuenten cómo les fue la reunión, cómo siguen y cómo seguimos. Sí, comprometemos sí. Al programa. Al programa sí. a ser parte, a difundir sí, y a ser sí. parte de la reunión de mañana y esperamos a todos y a todas los que nos están escuchando. Es un gran compromiso. Y repetinos el lugar, el horario, Lorena, por favor. Es mañana viernes sí. a partir de las 14 horas sí. en el Negrito Manuel, que es ajá. un jardín maternal que está en Cuartel Quinto de la comisaría de Cuartel. Son 7-8 cuadras por la calle Portugal. Uh-huh. Todo el mundo conoce sí, sí. La maternidad. Es más, las compañeras del asentamiento de uh-huh. donde vive Daniela, donde vive su mamá, donde viven sus vecinas, todas mandan a la guardería, a sus niños, a esta guardería. Así que, bueno, y muchas gracias, digamos, a la institución, a la dirección, a la directora, a las docentes que por la predisposición ¿no? y por prestarnos el espacio. Muchas gracias al programa. Bueno, no nos queda mucho tiempo. Le agradecemos a Matías. No sé qué querés. Agradecer también y saludar hasta la semana que viene. Y esperemos que tener buenas noticias. Ojalá que el jueves que viene, en nuestro programa, estemos realmente contentas de contar que Daniela ha aparecido sana y salva, ¿no? Y que podamos decir que su mamá ha cumplido el objetivo de encontrarla y abrazarla. Y por nuestra parte, nosotros como convocatoria le decimos hasta el jueves que viene, hasta por la 90.1. Gracias Matías Salomoni por el aguante. Y a todos los oyentes por estar allí detrás de estos micrófonos y también a todos los que hacemos este programa. Hasta el jueves que viene. Muchas gracias. Que a ti te importe, seas hombre o mujer, podrías nunca ser tu madre, tu esposa, también usted. También.